Safari, exploración a la música grabada. Thank you. y atrás de la comparsa. De Bechandón. Safari, repertorio de cañonazos. Muy buenas tardes, mi gente. Estamos transmitiendo completamente en vivo Safari, una emisión más de este su programa, girando a 33 revoluciones, a 45 revoluciones directamente desde Radio Universidad Veracruzana, aquí en la capital de nuestro hermoso estado. 5:08 p.m, les vamos adelantando que tenemos invitaciones a eventos, tenemos invitados de lujo, la compañía de Naoli Salas como cada viernes aquí con nosotros. Estábamos escuchando, iniciando el primer bloque musical a cargo de esta banda. Aunque usted no lo crea, estaba escuchando una banda londinense. Estaba escuchando ska cubano. Esta banda ideada por Natibú y el productor Peter Scott de Londres. Idearon una historia en la que hubiese relación entre el calipso y el ska jamaiquino con la música cubana. Dentro de esa historia ellos viajan a Santiago de Cuba buscando un cantante. Llegan a una taberna del centro y se encuentran con un tipo grande, un tipo corpulento, cantando la guitarra, interpretando a Benny Moré, y dijeron, ya está, él va a ser Benny Billy, el cantante de ska cubano. Escuchábamos este tema que lo hiciera grande en nuestro país, el señor Benny Moré, el Giri Giri Bom, y vamos a continuar con más música. Tenemos aquí nada más y nada menos a un colaborador de Safari, un miembro de nuestro equipo, un DJ, productor veracruzano, radicado en la Ciudad de México, oriundo de la ciudad de los 30 caballeros. Gino, buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué estás? Tal? Buenas tardes. Muchas gracias por esa presentación tan enjundiosa, como se suele decir por acá, ¿no? ¿Qué pasó, Gino? ¿Te gustó el tema que pasó? Bien, muy bueno. ¿Para ser de Londres? Sí, justo trae atrás toda esa cosa de ska, Bristol, etcétera, el sound system, pero con todo este sabor cubano, ¿no? Que le da esas cadencias, la sonidos, voz, bongos, la voz, entonces hace que se haga un ska bastante fresco, creo yo. Y pues bueno, si les parece, para continuar un poco por esa línea, vamos a poner una canción, un tema que es Around the World en dub, que este es un trabajo que hizo Mato, un especialista en dub, sobre el álbum Homeward de Daft Punk. Entonces le llamó Homeward Dub. Homeward Dub es como Homeward las Dub. Versiones que se han hecho de álbumes clásicos, ¿no? Por ejemplo, del Dark Side of the Moon, del Thriller, del Sgt. Peppers. Un poco esa línea, ¿no? Que los ECR Stars hicieron de la mano de Tikla y Victor Rice. Excelente. Yo ignoro el trabajo de este productor. Vamos a escucharlo. Thank you. Safari, expedición musical de los sentidos. Estamos de regreso en Safari. Son 5 de la tarde con 14 minutos. Naoli, ¿cómo estás, Naoli? Hola, muy bien. Andaba haciendo unas cosillas y por eso no había saludado a nuestro querido auditorio. Y pues bien, aquí un día más de Safari. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, porque luego a Plata se le olvida decirlas. Que son Safari Jalapa en Facebook, en Twitter y en Instagram. Excelente. Estábamos escuchando a Mato. Mato, ya haciendo memoria, recapitulando, era un... Bueno, fue un percusionista de sesión de grandes bandas. De muchísimos grupos colaboraron con él. Y también, pues, hay todo el background que tiene para poder ser un gran productor. Y nos presenta esta obra que nos comparte Gino, 33 Revoluciones, que es el disco quizá de los más exitosos que hizo Daft Punk. ¿O qué piensas, Gino? Sí, sí, justamente grandes temas de este álbum. Pues creo que Daft Punk siempre ha hecho grandes producciones, ¿no? Y pues justo a darle algunas versiones de Dub, pues hace que parte de esa cosa que Daft Punk ya tiene se vuelva en otra manera, ¿no? Excelente. Vamos a continuar con más música, no sin antes recordarle que habrá un magno concierto hoy en la Sala Tlacna dedicado a los grandes coros, dedicado a los compositores, a Mozart. Estábamos escuchando en la mañana a nuestra compañera, estaba hablando sobre ese coro que hubo ahí por 1791 y esas obras que se hicieron por pedido. Pues todos esos éxitos, pues por llamarlos así, se interpretarán hoy en la Sala Tlacna. Y pues si no quieren escuchar música clásica, pues recuerden que también está nuestro amigo Leo, que tendrá una fiesta de código de disfraces dedicada a las brujas. Será en el Duty Dance Hall. Y nosotros vamos a continuar con más música. Le mando un saludo a mi amigo Joel Bonilla en los controles. Vamos a continuar, Gino. ¿Qué tenemos? Bien, esto igual siguiendo un poco como esa línea de finales de los noventas. Vamos con Morse de Nightmares on Wax. Thank you. Safari, repertorio de cañonazos. Safari, Expedición Musical de los Sentidos. 5:28 de la tarde, estamos de vuelta en Safari. Escuchábamos ahorita una orquesta chilena, ya tiene una tradición de 20 años, la Orquesta Mercado Negro, con este tema que hizo un homenaje a los ritmos cubanos, al son, a la salsa, para los orishas. Esta orquesta ha trabajado aquellos entonces de la mano con Celia Cruz, del Frodo de la Fe. De hecho, Feliciano, Tito Nieves, ha sido la banda soporte de estas grandes estrellas. Y es parte de la nueva generación de orquestas que están haciendo salsa dura, que continúan con ese legado de los 70s que nos dejaron disqueras como Fania, como Vaya, como Salsoul, como Discos Coco. Innumerables sellos disqueros que trabajaban este tipo de salsa. Claro, sin olvidar a Fuentes. Y anteriormente, ¿qué escuchábamos, Gino? Anteriormente escuchamos a Nightmares on Wax con este tema de Morse, que es bastante bueno desde su intro, ahí bastante relajada y va haciéndose unas armonías y envolviéndote una atmósfera que te lleva ahí bastante bien, ¿no? Muy pinchable el tema, por sí, cierto. Es un tema que no puede faltar en la maleta de los DJs. Sí, yo creo que la gran parte de los temas de Nightmares on Wax son bastante pinchables, ¿no? Ahora vamos a escuchar una versión en vivo de Voodoo's Band. Uf. Yendo allá a Nueva York y a Dapton Records. Tremenda banda. Con este tema, es un medley que se llama de los temas Incense y You Keep Me Hanging On. Vamos con eso. We'll be right back. Safari, repertorio de cañonazos. Cinco de la tarde con 35 minutos escuchábamos esta banda de 9 miembros originaria de Staten Island, New York, nada más y nada menos, liderada por el saxofonista Jared Tankel. Esta banda que fue un acierto que los firmara Neil Sugarman y Bosco Mann, los fundadores de Dapton Records, esta disquera que se ha estado programando también dentro de esta frecuencia, nuestra casa. Un saludo por ahí al maestro Antulio García, que se encuentra laborando con nuestro jefe aquí, con Ernesto Colinot. También un saludo para él. Y esta canción fue dedicada para ellos. Vamos a continuar con música, con más de la colección del maestro Gino. Gino, ¿qué tenemos por ahí? Estábamos hablando algo por ahí de Herbalife, de Ninja Tune. ¿Qué hay? Vamos por ahí. Sí, justo siguiendo un poco ahí el mood, un poco más noventero. Esto que hacía Ninja Tune a finales de los noventas, unas compilaciones en Senten, y había unas con remixes. El flexistencialismo. Sí, entonces. Dentro de esas compilaciones hicieron unas bastante buenas, que traían tres discos de vinilo con sus 3-4 temas por lado, entonces te traías una buena selección, ¿no? Justamente vamos a escuchar esto de Bristol, que es Up Bustle and Out, con este tema que se llama Emerald Alley. Vamos a escucharlo, una banda sin lugar a dudas que tuvo participación aquí en Monterrey con la Mexican Session y el productor Robert Mould. Vamos con ello. Thank you. Safari, expedición musical de los sentidos. Estábamos escuchando a Up, Bustle and Out, este proyecto inglés. Creo que es de nuestros proyectos favoritos, Gino, me atrevo a decirlo, que han sido bastante versátiles. Yo me volví fan de la Habana Sessions que hicieron. Y el Mexicans. Justo es lo que iba a comentar. Como escuchamos en este tema, tiene bastante árabe detrás. Ellos van a diversos lados del mundo y se influencian por los ritmos y la música, sonidos, etcétera, de esas culturas y hacen su propia propuesta al estilo Bristol, ¿no? Justo como ha pasado lo de Habana Sessions, los, y hay el Mexican Sessions que fueron a Monterrey y entonces agarraron todo este movimiento de cumbia rebajada y también lo transformaron a su entorno de dub. Sí, le sumaron a Rascabulán y Jaramar Soto, esa reconocida cantante tapatía también participó en ese álbum. Pero bueno, pues también México no se queda atrás y precisamente ahorita le quiero hacer una pregunta a Gino, que nos va a comentar qué es Torcet Cumbia Likers, qué relación tiene con el sello regional. Y vamos a hablar de la música que se está haciendo actualmente en Veracruz, la música enfocada al dance floor, los productores emergentes a esta nueva ola que pertenece Gino. Cuéntanos de esto, Gino. Bueno, ese Torcet Cumbia Likers es un proyecto que empecé a desarrollar hace como 2 años y se trata pues un poco de agarrar algunos loops de cumbia y bases y jugar con ellos y hacer temas, etcétera. Algunos de ellos pues le gustó a esta disquera chilena regional, un sello independiente digital, y pues se publicó hace 2 años, en 2015, no, 2016, el año pasado, y bueno, ha tenido ahí su consumo, ¿no? También otra parte pues es hacer presentaciones con este entorno de cumbia digital en México. No soy el único, hay mucha gente, tampoco es nuevo, pero cada quien aporta su forma de ver la cumbia, ¿no? En este caso. ¿Dónde podemos escuchar estas producciones, Gino? ¿Dónde podemos encontrar tus sets? ¿Dónde podemos seguirte en el mundo virtual, Gino? Pues bueno, ahí en las redes sociales, sobre todo las de música, SoundCloud, Mixcloud, buscar Torcet Cumbia Likers con C. Y pues es estar ahí explorando mucho las propuestas que últimamente hay, sobre todo más en el polo sur, ¿no? De la América, donde están justamente desarrollando muchos sonidos electrónicos, pues con vanguardia, y que le están dando una, dentro de la música electrónica mundial, una forma regional de sonidos, ritmos, tiempos, etcétera, ¿no? Así es, lo que justamente, retomando un poco eso, vamos a ir con un productor mexicano, Jorge Gobea, mejor conocido como Huacal, que a finales de los 90s también y inicios de la década del 2000 nos hacía bailar aquí con sus producciones, que son bastante buenas, mexicanas, que también, aunque agarra justamente algunos géneros bastante anglosajones, pero él le mete su tinte mexicano con bastantes sonidos, samples, loops, etcétera, ¿no? Sí, era parte de toda esta gama de compilados. Si recuerdas discos Comfort, por ahí de los inicios de los 2000s, estuvieron algunas veces compartiendo aquel escenario en Jalapa, en aquellos festivales que se hacían los Flama. Y el mismo Jorge hablaba de esto, ¿no? De estos proyectos, que era como pegarle un poco de tecnología a todo lo que pues se oye en las calles. Y surge este proyecto. Vamos a escucharlo, Gino. ¿Qué vamos a escuchar? Bien, esto es Terraza Mantel de Huacal. We'll be right back. Safari, repertorio de cañonazos. Escuchamos a Huacal, estamos de vuelta en Safari y queremos agradecerles su escucha. Muchas gracias, Gino, por estar con nosotros. Gracias, Naoli. Joel Bonilla en los controles. Naoli tiene un mensaje para ustedes. Claro que sí, si no quieren, no pueden ir hoy al Duty o a la sala de conciertos Tlacnac. También les tenemos otros dos eventos interesantes. Pueden ir a La Moderna, se presentará Lava de Hawái a las 9 de la noche con un cover de $30. O en La Lola va a estar Aerotomic, igual a las 9 p.m. Y pues ojalá y puedan acompañar alguna de estas dos bandas. Muchas gracias, nosotros somos Safari y nos vemos el próximo viernes en punto de las 6 de la tarde. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. gracias. Hoy precisamente a la...